La mujer, desde que nace, sueña con esa noche mágica, sus 15 años. Y no puedo creer que cuando llega esa noche tan esperada, salgan de su fiesta y vengan a la puerta de mi casa a darme un beso y sacarse una foto conmigo. O ir al baile para bailar una canción, para bailar solamente un tema con ellas. Es increíble verlas ahí. Gracias por hacerme sentir parte de sus vidas. Para todas las quinceañeras que vinieron y todas las que vendrán, este es mi regalo de corazón a corazón. Hermosas muñecas quinceañeras, para todas con amor. Bella flor, tu ilusión es la magia que envuelve tu ser, la nostalgia de ver que se fue esa niña que hoy deja de ser. Bella flor, una más del jardín de la vida y la paz, una lluvia de sueño te espera, solo échate a volar. 15 años feliz, 15 años feliz. Hoy la noche se viste de fiesta, para ti su estrella más bella. 15 años feliz, 15 años feliz. En la vida pinte un corazón y crezca en ti el amor. En la vida pinte un corazón y crezca en ti el amor. Quedó atrás tu niñez, travesuras que no has de olvidar. Tus muñecas en cajas están esperando contigo jugar. Ya mujer, construirás ese mundo de amor y amistad. Entre rosas y espinas se aprende, solo échate a volar. 15 años feliz, 15 años feliz. Hoy la noche se viste de fiesta, para ti su estrella más bella. 15 años feliz, 15 años feliz. Que la vida pinte un corazón y crezca en ti el amor. Que la vida pinte un corazón y crezca en ti el amor. Ríe, diviértete, diviértete y goza, goza. Baila con tu novio, con tu padre, con tu abuelo, con tus amigas, y salta con tu vestido blanco. Échate a volar, porque nunca volverás a repetir esta historia, porque esta historia se cumple hoy y nunca más. 15 años feliz, 15 años feliz. Hoy la noche se viste de fiesta, para ti